Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Todos los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno de nombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Buenas tardes, esperemos estén muy bien, con un tiempito para poder escuchar este 33 de mano que está comenzando. Saludamos a toda la audiencia de FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche, y a toda la audiencia de Radio Nacional Bariloche, FM 105.5 y AM 590. Vamos a estar hasta las 20 en este 33 de mano. Mi nombre es Mariela Martínez, saludo al resto del equipo, a Julia Biagioli en a la distancia, y a la distancia pero muy presente como siempre, y a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariela? Bien. ¿Se viene la nieve o no se viene no la sé. Nieve? Por lo pronto se viene el frescor, así sí. Que acá, con dos pares de medias. Estamos aquí, si nos estás escuchando en vivo, entre las 6 y 20 y las 8 de la noche, por FM Los Coigües 105.5. Y eso por sí Radio es viernes, Nacional. Sí es viernes. Y por Radio Nacional también hasta las 20. Eso sí es viernes. Así es que también por las dudas les decimos buenas noches o buenos días. Y les vamos a recordar también, nuestro número de teléfono es 2944-1082-66 y nos pueden seguir en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen. Yo si quiere le puedo decir más o menos que será décimas más, décimas menos la temperatura. Aquí en Villa Los Coigües 5 grados 2 en este momento, cuando son las 18 y 24 de este viernes. Bueno, estamos igual contentos y contentas porque veníamos de menos, así que negativo, así es que no importa. Vamos, que se viene el invierno. Empezamos con este 33 de mano, que es el número 241. Ni un pibe menos. Ni un pibe menos debajo de la pobreza. Ni un pibe menos sin calefacción en invierno. Ni un pibe menos por gatillo fácil. Yo soy tío de Nicolás Carrasco, uno de los chicos asesinados el 17 de junio. Nuestros jóvenes en los barrios y en las calles siguen desapareciendo. Le cuelgan un cartel de chorro de delincuente y lo siguen matando, ¿no? Ni un pibe menos por disputas territoriales. Ni un pibe menos por causas evitables. En este Bariloche antagónico y polarizado, reflejo de otras tantas ciudades del país. Ni un pibe menos. Un nuevo 17 de junio, no queremos dejar en el olvido a los tres chicos que asesinó a la policía de Río Negro el 17 de junio de 2010 y la lucha incansable de familiares y de organizaciones de derechos humanos que lograron, como sabemos, un juicio histórico que condenó a tres policías: Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad; Jorge Villanova, titular de la Jefatura Policial; Argentino Hermosa, titular de la Regional número 3, y a los agentes Pil, Epuñán y Sobarzo. Sin embargo, pasaron 3 años de esa condena, que se encuentra firme, pero ninguno de los culpables está privado de su libertad, es decir, están con una condena, pero libres. Lo que queremos difundir en el día de hoy es la carta que han redactado familiares de los asesinados, de nuestros jóvenes que han sido asesinados el 17 de junio de 2010. Vamos a escucharla, en este caso, en 33 de mano. Carta de las familias de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas a la Suprema Corte de la Nación Argentina. San Carlos de Bariloche, 10 de junio de 2021. Señores jueces de la Suprema Corte de la Nación, presidente Dr. Carlos Rosenkrantz, vicepresidente Dra. Elena Haighton de Nolasco, ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. De nuestra consideración, los familiares del 17 de junio nos dirigimos a ustedes con la decisión y convicción de hacerles llegar por este medio nuestra voz y nuestro reclamo por justicia. Somos Carmen Curaqueo y Ricardo Abel Carrasco, madre y padre de Nicolás Carrasco, asesinado a sus 16 años. Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas; Cristina Mazzaro y Juan Cárdenas, madre y padre de Sergio, quien también fue asesinado a sus 29 años por la policía de Río Negro en la masacre del Alto de Bariloche el 17 de junio de 2010. Pasaron 11 años de aquel 17 de junio en el que se marcó un antes y un después en nuestra ciudad y personalmente en las familias que quedamos destrozadas por el dolor, pero también marcadas por la impotencia ante un aparato judicial y policial que tarda demasiado tiempo en dar respuestas a nuestro justo reclamo. Para la justicia, Nino y Sergio son solo parte de un expediente, aún sin resolver. Así, el sinsentido. Nino era hijo, adolescente, hermano, amigo, novio. Trabajaba con su papá. Tenía proyectos, sueños y muchas ganas de vivir. Sergio era hijo, hermano, amigo, esposo, padre de Mía y Agustín. Trabajador del Hotel Yao Yao, tenía proyectos, sueños y muchas ganas de vivir. Para nuestras familias, ese 17 de junio, el tiempo se detuvo. Nada en nuestras vidas volvió a ser igual. Balas policiales, asesinas, los arrancaron para siempre de nuestro lado. No hay remedio que pueda calmar ese dolor que nos quema por dentro. No hay palabras para explicar a un hijo pequeño por qué su padre fue asesinado por quienes tienen por misión protegernos, y menos aún, por qué no hay castigo para los responsables. La necesidad de llegar a la verdad nos dio la fuerza para seguir. Durante estos largos años, luchamos de todas las formas contra la impunidad, la injusticia y el silencio. Marchamos en las calles, golpeamos puertas y denunciamos para lograr que la justicia investigue, hasta que conseguimos que la causa avanzara. Construimos también la memoria para que nunca más haya otro 17 de junio. Finalmente, acompañados por vecinos y organizaciones que se comprometieron con nuestra lucha, logramos que el 8 de octubre del año 2018 se llevara a juicio a algunos de los principales responsables de los asesinatos de Nino y Sergio. Un juicio histórico en el que por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a tres policías: Víctor Cufré, exsecretario de Seguridad; Jorge Villanova, titular de la Jefatura Policial; Argentino Hermosa, titular de la Regional Tercera; y a los agentes Pil, Epuñán y Sobarzo. El 4 de diciembre del mismo año, la Cámara Criminal Subrogante falló condenándolos a 4 años de prisión efectiva por ser los responsables políticos y operativos de la brutal represión estatal que concluyó con los asesinatos de nuestros queridos Nino, Nicolás y Sergio, más el saldo de 13 heridos también por balas policiales. Aceptamos el fallo que nos pareció insuficiente y hasta vergonzoso, dada la gravedad de los delitos cometidos, pero aún así estamos esperando su cumplimiento efectivo. Somos respetuosos del derecho a la defensa de todas las personas y desde este respeto cumplimos todos los tiempos considerados dentro del proceso jurídico. Sin embargo, hoy ya pasaron 30 meses desde aquel 4 de diciembre en que la justicia los declarara culpables. Durante ese tiempo, varias apelaciones fueron presentadas por la defensa y en cada instancia de apelación fue reafirmada la sentencia. Por eso, preguntamos, ¿cuánto tiempo más deberemos soportar sin tener una contestación? ¿Cuánto tiempo más para lograr algo de justicia y detener esta impunidad? Después de tantos años de espera, cuando creímos que podríamos mitigar al menos en parte nuestro dolor, no logramos comprender por qué nos encontramos nuevamente ante la incertidumbre como única respuesta. Y tenemos temor que finalmente la sentencia no sea cumplida. Esta situación reaviva una tremenda sensación de angustia en nuestras familias y la realidad es que hoy nos cruzamos con los asesinos caminando impunemente por las calles en libertad. Sinceramente, debemos decir que nos resulta muy difícil creer en esta justicia que ha sido tan injusta, tan lenta, tan indiferente y hasta cruel para con nosotros, pero tan benévola con quienes asesinaron a nuestros seres queridos. Sabemos que nada de lo que hagamos los traerá de vuelta y que este vacío por su ausencia lo sentiremos cada día de nuestras vidas en el cuerpo y en el corazón. Hoy estamos muy lastimados pero firmes, de pie y dignos, porque no nos resignamos. Sostenemos que es indispensable que los responsables de los asesinatos cumplan su condena en la cárcel común. Reclamamos que se haga justicia por la memoria de Nino y Sergio, por nuestros hijos, hermanas, sobrinos, madres, padres, esposas, familiares, amigos, que no quieren morirse sin ver detrás de las rejas a los asesinos, como también para una comunidad herida y cansada de soportar la impunidad. Entonces, señores jueces de la Corte Suprema, por todo lo expresado y ya cumplidos todos los plazos de apelaciones, venimos a solicitar que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia de 4 años de cárcel común para los responsables de los asesinatos de nuestros familiares y de las 13 personas heridas durante la brutal represión policial. Respetuosamente, les decimos también que depositamos en ustedes nuestra esperanza de un fallo ejemplar que marque en la historia un antes y un después. Que nos permita a nosotros los familiares cerrar este dolor y sanar en paz para así seguir adelante con nuestras vidas, sintiendo que se hizo e hicimos todo lo que debíamos hacer para que sea justicia. Está en sus manos. Atentamente, Karina Riquelme, Cristina Massaro, Juan Cárdenas, Carmen Curaqueo y Ricardo Abel Carrasco. Escuchamos a Soluna y el tema se llama Mañana puede ser el día. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Bueno, queremos contarles que Teatro por la Identidad este año viene por su vigésimo aniversario. Van a cumplir 20 años este gran proyecto y se está planeando, se va a realizar un primer congreso de Teatro por la Identidad que va a ser de manera virtual los días 17, 18 y 19 de junio. Así es que, para contarles, por si no conocen, qué es Teatro por la Identidad y cómo va a ser, cuál es la propuesta de este primer congreso, vamos a escuchar la entrevista que realizamos con Amancay Espíndola. Ella es su coordinadora. El bondi de Al Margen escucha tu voz. Mi nombre es Amancay Espíndola y puedo decirlo porque sé quién soy. Así nos presentamos siempre en Teatro por la Identidad. Hacemos un congreso esta vez porque nuestra intención, como siempre, es la búsqueda de los nietos. Y pensamos que a través de las universidades podríamos expandir nuestra búsqueda hacia el extranjero. Yo estoy en Teatro con Identidad más o menos desde su formación. Formo parte de la comisión desde el 2008. Fueron estrenadas dos obras mías dentro de los ciclos de Teatro con Identidad. Es una contradicción tan grande, digo, ¿no? Porque es una felicidad, digo yo, como un abrazo de oso herido, porque faltan nietos, faltan esas presencias, esos ausentes que además ya van por su tercera generación de ausencia, porque ya pueden tener nietos, esos nietos de las abuelas. O sea que ya estaríamos por los bisnietos y también a veces por los tataranietos. Así que es una búsqueda dolorosa y una felicidad en el reencuentro, pero con el dolor también de lo que no se puede recuperar. Este primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad lo vamos a hacer en forma virtual. Lo habíamos pensado de otra manera, pero bueno, la pandemia nos llevó a esto. De todos modos, entonces ahora el alcance va a ser mucho mayor. Pudimos alcanzar a toda Latinoamérica a través de las entrevistas por Zoom. Hay tres ejes fundamentales alrededor de los cuales gira este congreso y es pensamiento, identidad, arte e identidad, teatro e identidad. Y bueno, las ponencias ya cerraron el 15 de junio, pero sigue abierto para quienes quieran participar congreso.teatroporlaidentidad.net. Teatro por la Identidad se pone con una X, no con la palabra por. Buscan en esa plataforma que está exquisitamente hecha por un compañero nuestro, Matías Carnaghi, y ahí entran en inscribirse y pueden participar de todo el congreso, incluso con charlas, preguntas a los panelistas. Tenemos invitados de lujo como Daniel Fanego, Liliana Felipe, Ricardo Foster, Bruno Stagnaro, Lorena Vega, Oski Guzmán, Victoria Montenegro, Horacio Pietragala, Claudia Piñeiro, Daniel Santoro, Mosquito Sancineto, Víctor Pechazade, Patricia Zangaro. Pusimos especial atención en que un congreso suena académico, a pura reflexión, y sin embargo lo que queremos hacer es fundir esta vez el pensamiento académico con lo artístico. No esté disociada la práctica teatral con la reflexión, y pensamos que deberíamos incorporar la palabra que haga fusión de estas dos cosas, ¿no? Conocimiento artístico. Seguimos en la búsqueda de los nietos, pero fundiendo esto también. Va a haber un panel de expositores internacionales, donde estará Jean-François Labouderie del Teatro del Soleil. Habrá relatos de las olleras, las mujeres hacedoras de ollas de cerámica de América. Habrá también una plataforma que se llama 20 años, 20 experiencias, con las experiencias de todos los artistas que pasaron por nuestros ciclos. Va a haber también un panel de humor con Mosquito Sancineto, Oski Guzmán, El Bicho Gómez. Y el comité académico son Estela Carlotto, Eduardo Fossami, Leonardo Fossati, que es un nieto recuperado que forma parte de la comisión de abuelas, Patricia Zangaro, María Valdés y quien les habla, Amanca y Espíndola. La coordinación general del Congreso estuvo a cargo de Andrea Villamayor. Lo hacemos conjuntamente con la Universidad de las Artes, la UNA. La idea es que participen la mayor cantidad de gente y no tenga por qué tener nivel académico, título universitario ni nada por el estilo. Esta es la amplitud que hemos tenido para que todos puedan opinar y además abrir las redes a todo el país, también a Latinoamérica. Pido que participen, si no pueden inscribirse, sí al menos que lo puedan ver por YouTube, porque va a estar por todas las redes este congreso. Así que tienen una amplia gama de horarios para poder vernos. Amancay, y la última, por lo menos, que te queremos hacer aquí de 33 de mano, antes de agradecerte, es una pregunta que reiteramos cuando hacemos alguna entrevista que tiene que ver con personas ligadas a organismos de derechos humanos, que es: ¿qué sentido tiene actualmente para vos el Memoria, Verdad y Justicia, si es que se modificó de su sentido que creías original? Memoria, Verdad y Justicia, en mí no se ha modificado el sentido original. Tengo 77 años, mi militancia empezó en General Roca, Río Negro, a mis 27 años, y encontré acá el cauce, a través del Teatro por la Identidad, de unir mi amor por el teatro y la militancia, en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo, en su búsqueda de los nietos que faltan. Esta idea de aunar abuela su búsqueda con lo artístico fue enteramente de ellas, a pesar de que, bueno, hubo quienes ayudaron para que esto suceda con la primera obra, que fue A Propósito de la Duda, pero sigue viva en mí la llama de aquellos años jóvenes. ¿Y hay algún tema musical con el que cerrarías esta nota y que represente un poco el laburo de estos 20 años de Teatro por la Identidad? Solo vos, solo estás faltando vos. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio ya prendieron el fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos. El sonido de tu voz, la parentela te juntó, las historias y las fotos, tantas cosas que dejaron tus papás, los recuerdos también te están buscando, perdona si se nos pierda un lágrimón, solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos. Solo estás faltando vos, solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos, solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. subite al bondi del colectivo Al Margen. Y continuamos en este programa del colectivo Al Margen, casi en el cierre de esta primera hora. Vamos a visitar Perú, una de las repúblicas de Latinoamérica más convulsionadas en este momento. Hicimos una entrevista en estos días para tener en voz de una de las personas que está allí y que está recorriendo las calles y que está movilizado por ser parte de alguna de las organizaciones políticas que participaron de las últimas elecciones. Te decía, hicimos esta nota, pero la realidad se va actualizando momento a momento, así que lo que le pedimos es un panorama general de todo este proceso, que por lo menos leyéndolo desde este lugar del mundo a veces se hace un poco confuso entender cómo es posible que se dé una segunda vuelta entre diferentes candidatos que en una primera vuelta no tenían más del 10-15% de los votos. Pero no perdamos memoria porque no nos quedó muy atrás a nosotros del 2001, que pasaron nada más que 20 años. Fue la primera imagen que se vino por lo menos a la cabeza de muchos y muchas al momento de hablar de Perú. Tirándote alguna de las noticias de último momento que tienen que ver con este país latinoamericano, el ataque a alguno de los integrantes de la Junta Nacional Electoral de parte de seguidores de una de las candidatas, de Keiko Fujimori, y su anuncio de desconocimiento del triunfo de Pedro Castillo. Por otro lado, una gran marcha a la que se ha convocado para el día 19, si nos está escuchando en vivo, para el día de mañana, en apoyo al presidente que ya se ha proclamado, teniendo en cuenta que ya se han cerrado el cómputo de votos, que se ha proclamado presidente, te decíamos. Y por otro lado, una noticia que está dando vueltas ya desde hace unas horas, que es que el actual presidente de Perú pide investigar una carta de militares que desconocen el triunfo de Castillo y se está incitando a una revuelta militar, algo que no fue confirmado, pero que en medios periodísticos serios que siguen la realidad latinoamericana está ya entre los titulares. Vamos entonces a este especial de 33 de mano acerca de la realidad peruana. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la edición de mediodía de TV Perú Noticias. El presidente Francisco Sagasti expresó su confianza en los organismos electorales. Señaló que no es aceptable acosar a personas en redes por sus posiciones políticas. Vamos para Perú porque con el conteo de votos ya al 100%, siguen sin declarar a un vencedor. Es una situación que mantiene en vilo a este país entero. Entre gritos de fraude de los seguidores de Keiko Fujimori y pedidos de calma del izquierdista Pedro Castillo, Perú mantuvo la tensión y la polarización extrema mientras se resuelven las impugnaciones que impiden conocer aún a su próximo presidente. Vigilantes se encuentran los simpatizantes de Perú Libre frente a los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Miles de simpatizantes de la candidata recorrieron las calles del centro de Lima en una marcha que al grito de no al fraude y el comunismo va a caer se encontró en un momento con una nutrida manifestación de seguidores de Castillo, lo que obligó a formar un cordón de agentes policiales para impedir que ocurrieran incidentes. Las organizaciones sociales y campesinas se reunieron en la Plaza San Martín en Lima, Perú, para coordinar acciones en rechazo a la demora de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo de país. El Jurado Nacional Electoral está estudiando los recursos presentados por los partidos de Fujimori y de Castillo. Ambos han solicitado la nulidad de mesas electorales alegando fraude. Soy Silvio Ayala Pacheco, secretario general del Consejo de Naciones del Tahuantinsuyo, Conatahua, desde el Perú. Queremos comunicar a toda la comunidad internacional referente al proceso electoral. Fuerza Popular, representado por Keiko Fujimori y sus voceros, han presentado una acción de amparo ante un juez constitucional pidiendo la no proclamación al Jurado Nacional de Elecciones de Castillo como ganador de estas elecciones. Y el Poder Judicial, el sistema judiciario en el Perú, le va a dar la razón porque tiene el derecho como todo ciudadano. El juez le va a ordenar al Jurado Nacional de Elecciones que no proclame hasta que se resuelva este caso. El siguiente paso sería de que tanto los asesores legales de Perú Libre presenten otra acción de amparo pidiendo que no interfiera y que se proclame de una vez. Y esto va a ser una guerra judicial entre dos acciones de amparo que va a caer en manos del Tribunal Constitucional para definir Y como estamos en asuntos internacionales, esto va a pasar a la Corte de San José, Costa Rica. Al final, ellos son los que van a dilucidar este problema de quién ganó en las elecciones en el Perú. Que el sistema del poder en el Perú y las élites internacionales que controlan el poder le resulta un peligro que Castillo asuma en la dirección política en el Perú. Como dije, hay muchos factores importantes. Uno de esos es que el grupo de Lima que preside el Perú quedaría acéfalo con Castillo y asumiría el poder. Y esto es peligroso para los intereses de los grandes monopolios inversionistas que manejan y controlan el poder económico en el mundo. Entonces, queremos avisarles que este proceso electoral se ha enturbiado de esa forma. Todo proceso que empieza fraudulento, ilegal, termina mal. En esto sí queremos ser claros. El Jurado Nacional de Elecciones, como institución máxima de administrar en materia electoral en el Perú, empezó mal desde la convocatoria. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Andrés Vizcarra cerró el Congreso de la República, se dio una serie de reformas políticas. Y dentro de esta reforma política está la ley que modifica todo lo referente a la inscripción de los partidos políticos en el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones. Está vigente que para poder registrar un partido político se requiere entre 24.800 afiliados, 20 comités regionales y 68 comités provinciales. Estamos hablando de afiliados, no estamos hablando de adherentes. Entonces, ningún partido político, desde que salió esta ley en agosto de 2019, tuvo la voluntad de adecuarse a esta norma. Y el 15 de abril del 2020, un día antes del plazo de vencimiento de adecuación, le exoneran de estos requisitos a todos los partidos políticos, justificando la pandemia, y le dice que estima necesario suspender su adecuación y le da carta verde a todos los partidos políticos que ni siquiera tienen en su mayoría 10.000 afiliaciones. Caso específico, Fuerza Popular en ese momento tenía solamente casi 7.000 afiliados, no llegaba a los 24.000. Perú Libre tenía 5.000 tantos, tampoco ya, así están todos los partidos. Entonces ellos al exonerar de los requisitos han vulnerado la Constitución. Eso es la razón como nació mal este proceso electoral. En julio del 2019 vencieron casi 4 miembros plenos, han tenido que renovarse. Uno de los miembros representantes del Colegio de Abogados terminó su mandato. Y hasta la fecha, hermanos, el Colegio de Abogados no nombra a su reemplazante. Entonces, quiere decir que el Colegio de Abogados ya también está en contubernios y para suplir esa falencia, los miembros plenos se han reunido y han sacado una resolución interna donde al presidente le otorgan que él puede votar dos veces. O sea, él representa dos votos. Eso es inconcebible. Está corruido la corrupción dentro mismo del Jurado Nacional de Elecciones por cuanto inició este proceso electoral ilegalmente. Ahora estamos ante este espacio, digamos, de una acción de amparo. ¿Y qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones? Va a tener que acatar el ordenamiento del juez. O sea, el proceso electoral ya se va a pasar al poder ya judicial. Lamentablemente el poder quiere que Castillo no suba por cuanto ya hay intereses mucho más de por medio que políticos y económicos y mucho más el problema de disputa de poder. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Para nosotros no hay más que palizas o entretenimientos. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar.

El vacío no era como creía, una mancha imperfecta, con bulones en los cuatro costados, asido a la noche de manera solitaria. El vacío es el paisaje que se crea cuando la puerta se cierra definitivamente y uno queda adentro y el otro fuera. El vacío fue inventado por la televisión en 1969 con tres astronautas saltando ridículamente en un galpón. El vacío tiene varias cuadras de tierra que riega regularmente un camión que no es de Dios como cree el panadero. El vacío es una pintura de Jackson Pollock en el baño de mujeres. Es como un chicle con sabor metálico, va y viene en los asados argentinos. El vacío sos vos, frente al espejo de un sábado, en que la marca de agua original del rostro lavado pasa a convertirse en Bagdad. Nuestras madres llamaban seducción al vacío de enfrentar al espejo con el arsenal de lápices para delinear, para pintar labios, cejas, rubor por acá y por allá. El subrayado es tuyo en la noche bestia, en la noche para romper todo con tu mirada verde. Si primero no te amas, no puedes andar por ahí presumiendo amar a todos. Es la premisa del espacio vacío. El vacío es un dolor de muelas, una taza cayendo de tus dedos. Trizas, trizas. No puedes andar así queriendo a todo el mundo, pensando en clonar tu vacío personal en el afectuoso saludo a madres, padres, abuelos. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué vas a hacer el próximo quinquenio? El vacío es el sábado, arrojan arroz y no sé de dónde viene la manía, la fotito en la fuente de agua, el ridículo vestido blanco, las bocinas, el novio, la novia, los padrinos de armas. Son labios los que encienden la mecha de ese fuego artificial que es el amor y que inventaron los chinos como inventan todo. Ojos rasgados en sus vestiduras del mirar que invaden de arroz los registros civiles de todo el vacío que quieren comerte, occidental y cristiana voz. Que ya estás radiante en el espejo con tu pelo rojo y tus ojos verdes delineados y tus labios dobles listos para salir al ruedo. Que a moneda de hoy es vacío. Primera semana de marzo, donde ya todos cobraron en metálico lo que a moneda de hoy serían menos birra, menos faso, menos escabio, menos cabo de lo que realmente es el vacío. Para pintarle la cara al más pintado, la poesía es como el vacío. Pero sin la capacidad que ésta tiene de vencer al óxido que genera tu cabecita loca como un gel. La poesía es metálica como el mundo de Mad Max y se la puede desarmar a partir de un gran bulón que tiene en la parte inferior de la carcasa amarilla lírica. Si es que todavía no se soldó con la rumble del líquido citado que nace en la cabeza del mismo vacío. Pero no estamos yendo del vacío. Del instante que frente al espejo de tu baño te dispones a ponerle el moño al cuadro de Gauguin cuando el leve movimiento de tu mano derecha abre la puertita blanca para extraer el eau de toilette, todo revuelto en tu piel, para justificar tu presencia en el vacío. En el ángulo opuesto del vacío, donde estaré y donde cada uno leerá lo que quiera, porque para eso se cerró la puerta. Para que cada uno tenga su propio paisaje. Vacío. Textos confesionales para describir puentes. Puentes con misión, con la única tarea de sostener vidas en octubres. Puentes sobre la comida, sobre los restos de comida. Puente abierto en su eficacia, mostrando errores que los puentes suelen cometer. Crímenes de lesa humanidad en la sangre de la acción de cruzar ocho vidas por la hoja en blanco hacia la paz inmediata de la próxima orilla. Puentes donde cruzó el vino, la cerveza, el whisky, las glorias del barrio Pietrobelli. Tablones por donde trastabilló mi padre con su delantal de carnicero. La hoja en blanco. La hoja en blanco es un puente sobre la mierda del río, sobre el insoportable océano que paraliza tus manos y tus pies. La hoja en blanco es un puente sobre el río blanco de la muerte. versos flexibles que no entran en la línea de mierda de esa guitarra tocando ese adiós a la carne del puto puente que pasaste mientras reías tu vida y la dilapidabas por ahí. Forastero tuyo, extraño de vos, ibas y venías buscando el momento preciso para asesinarte. Muerte en cámara lenta, muerte en gotas, muerte en cuotas. El círculo que habías descubierto cuando viste al hombre colgado en las pinturas rupestres, de esas cuevas donde dejaste tu vida, esos bares de 12.000 años medidos al carbono 14 under rocks, esa vida formando estalactitas, antifaces para saltar locutorios y restaurantes, armas para secuestrar, gomas para incendiar las rutas y puentes para cortar y pegar, puentes para cortar y pegar, puentes para cortar y pegar y para pintar con aerosol y huir de los gases de la policía puta, gases para saquear lo peor del centro de la tierra, gases para reír, gases para llorar, gases, cuatro gases en la manga de los hijos de su madre. No era tan blanca la hoja. Estaba llena de situaciones que había con ir con hilo, con soga, con loros, con ballenas, con petaca, semiconductores, choferes de larga y corta distancia y después la fila india. La fila india de los pueblos originarios mirando hacia el suelo, los cientos de torres gemelas y después el largo recorrido de puentes por el sistema nervioso y luego la abstención y el médico de cabecera y el psicólogo de cabecera y la pastilla de cabecera y tu nuevo futuro de cabecera y la Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Llevo aquí un dolor que acompaña un crecimiento. Es el que me recuerda dónde voy, de dónde vengo. Es el que me recuerda dónde voy, de dónde vengo. Ay. Si pensamos en uno, la unión está más cerca. Yo en el que tú te reflejas, yo soy tu otro voz en el que tú te reflejas. Quizás te cause gracia, puedo sonar ingenua, yo canto lo que sea. De músicos con impulso creativo, músiques con impulso creativo, estamos escuchando a Cinco en Rama y el tema es De Anhelos. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Bueno, agradecerle a quienes nos están escuchando. Excelente el programa, felicitaciones, cariños, dice Miriam del Faldeo. Muy bueno el programa de radio, felicitaciones, abrazo. Nos habla Soledad Martínez, una socia de nuestra comunidad. Muchas gracias por estar del otro lado y queremos en este momento contarles acerca de el cupo laboral trans. Nuestra compañera Luciana Vilés realizó una entrevista a Martina Ansardi, ella es la coordinadora general de este proyecto que se llama Contratat Trans, un proyecto impulsado por Impacto Digital, es una asociación civil sin fines de lucro, que en el año 2018, junto al bachillerato Mocha Celis, relevaron la situación laboral de las personas del colectivo trans, y es lo que queremos compartirles en este momento. Vamos a escuchar esta entrevista acerca de Contratat Trans. Para nosotras es un logro histórico, venimos empujando, generando frentes, alianzas entre organizaciones, reuniones federales, reuniones con diputadas, reuniones con asesores, para que esto se logre, y la orden de tratamiento la habíamos obtenido el año pasado y ya nos estaba preocupando que haya pasado mucho tiempo y no la sesión en el Congreso. Entonces, bueno, yo soy parte de una organización militante que se llama la Neliomar, aparte, que es parte del Frente Federal por el Cupo Laboral Trans, y la referente política es Paula Raigada, y con ello estuvimos trabajando también para que la agenda de Ni Uno Menos incluya al cupo laboral trans, y me parece que no fue tan casual que justo después de que Ni Uno Menos contenga su primera consigna de la ley de cupo laboral trans, al poco tiempo el Congreso decida ingresar en el recinto, en la orden del día, la sesión de cupo. Me ponía a pensar en cómo va a impactar esto concretamente en la vida, ¿no?, de las personas que integran la comunidad trans. No podía dejar de pensar, por ejemplo, en Tehuel, que fue a buscar laburo y en ese contexto de búsqueda de laburo, bueno, desaparece con toda la precariedad que deja al descubierto, ¿no?, el caso, y son situaciones a las que se enfrenta la comunidad trans a diario, ¿no? Sí, yo creo que lo de Tehuel, como lo de cualquier homicidio, femicidio también, tiene como varias aristas que son mucho más complejas que la resolución de la vida de una persona a través de un trabajo formal. Las personas trans vivimos violencia con o sin trabajo, obviamente que con un trabajo formal se disminuye y se corta más que nada la violencia, porque nos va a permitir a las mujeres trans y a los varones trans alquilar un espacio, una vivienda, sin tener que pagar millones de pesos al año como sucede actualmente, porque no nos alquilan ni siquiera una pensión cuando nos ven que somos trans. Si descubren que somos trans, o no nos alquilan o nos terminan echando después, porque las personas, las propietarias consideran que no somos buenas personas para pagar, como si subsistiéramos del aire, y a las mujeres trans ya directamente nos meten dentro de la categoría de trabajo sexual, entonces ya más o menos piensa que vamos a armar un prostíbulo en el departamento o en la habitación del hotel, entonces terminamos viviendo en lugares deplorables, pagados como si fueran del hotel de 5 estrellas. Todo eso hace que la vulnerabilidad sea mucho más fuerte. Por supuesto, no conocemos lo que es una RT, una obra social, una jubilación, una triste cuenta bancaria. Todo eso hace que quedemos siempre por fuera de la sociedad. Pero lo de Tehuel, como lo de tanto transfemicidio sin resolver y con tanta vejación por parte de quienes también hablan del caso, ¿no?, es algo que también tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans simplemente de manera efectiva en todos los lugares de la Argentina. Las personas siguen pensando que las personas trans somos personas de tercera categoría. La televisión, los medios de comunicación siguen enviando mensajes transodiantes. Eso hace que la cultura de educación de las personas siga teniendo esa violencia, ese maltrato hacia nosotras, y también hace que las familias dejen de acompañarnos. A Tehuel se le nota la falta de la familia acompañando esa lucha. Eso es un factor común en las personas trans, que nuestras familias nos hayan abandonado hace muchos años y por ende tampoco sepan a qué nos dedicamos, qué hacíamos, con quién estábamos, por dónde andábamos. Y cuando suceden nuestras muertes, aparecen, sí, obviamente dolidos, llorando, pero el abandono que tuvieron para con nosotras y nosotros fue tal que termina no generándoles una empatía, una búsqueda de la justicia, que es lo que realmente logra encontrar a los culpables cuando un femicidio sucede, ¿no? La gente en general, el público en general, cuando escucha la historia de un asesinato, se conmueve más cuando conoce la vida de la persona que hay detrás. Hace empatía cuando se relata la vida de esa persona. Y nuestras vidas no están relatadas después de muertas porque nuestras familias nos abandonan. Es parte de una problemática mucho más profunda, mucho más importante, que se trabaja a nivel mucho más grande, que tiene que ver con mandarle un mensaje a la sociedad adulta, porque la verdad que por suerte las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, pero la sociedad adulta de 30 para arriba necesita un cambio de paradigma, necesita mucha información, mucha bajada que contrarreste todo lo que venimos aprendiendo mal sobre las personas trans. Para nosotros esto va a ser cambio de paradigma total. Es el Estado, la sociedad, es el debate legislativo, es el consenso de las provincias el que dijo las personas trans tienen que ser reparadas en materia laboral. Y entonces con eso en la mano, nosotras podemos ir a los intendentes, los gobernadores, a quienes manejan empresas también, a decirles, ustedes tienen la responsabilidad porque la sociedad es que les está diciendo esto. Diferente es el decreto, que el decreto fue algo que lo decidió el presidente, que bajó y que obviamente se lo agradecemos porque fue una decisión política que mostró también que está dentro de la agenda del Estado nuestras vidas, pero es una decisión que viene de arriba hacia abajo. Esta ley viene de abajo hacia arriba. Los 14 proyectos de leyes que se unificaron en un solo proyecto vienen de las organizaciones sociales. Voces al margen. En Bariloche, el 40% de la población son menores de 20 años. Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco. Junio de 2010. La policía mató a estos tres jóvenes y no hay responsables. Walter Cárdenas, Titi Almonacid, Alberto Vera, Juan Carlos Vázquez Jara, Jorge Pilquimán, son algunos de los crímenes que también quedaron impunes. Superamos los 30 años de democracia. La Coordinadora Nacional contra la Represión Policial contabiliza más de 4.600 asesinados por violencia institucional. La mitad tenían menos de 25 años. Construyamos un país plural con oportunidades para todos y todas. Campaña Ni un pibe menos. Y seguimos en este 33 de mano, número de programa. Mariela, ¿usted se acuerda? No me acuerdo, pero por supuesto que lo tengo anotado porque es el número 241. Son momentos difíciles, particulares para los medios comunitarios y para los medios autogestivos en general. Queremos abrir aquí un pedido que nos hace un amigo de una radio colega de aquí de Bariloche, que nos dice lo siguiente: ¿querés formar parte de Radio Espica Social Club? ¿Te interesa formar parte del club de oyentes y aportar para que este proyecto pueda ser sustentable? Si es así, le podés confirmar a la página que vamos a escuchar después en el spot a cómo ubicar a Radio Espica, que es una radio online, y te mandan el CBU para que formes parte de este club de oyentes solidarios. Si querés, como te decíamos, saber de qué se trata Radio Espica, te invitamos a escuchar el spot. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Radio Espica, www.radioespica.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Acosano, de La Espica, una radio de Bariloche. Y si me remito a las formalidades de una radio, debería presentarme como director, conductor, operador, creativo, personal de maestranza, telefonista, recepcionista y arregla tutti de Radio Espica. Radio Espica, con S al principio y CK casi al final. El nombre es un poco el homenaje a la primera radio portátil, a transistores que existió en el mundo, y la idea es un poco esa. Al ser una radio por internet, la podés escuchar y llevarla con vos a donde vayas. Nuestro dial es virtual. Nos vas a poder escuchar por www.radiospica.com.ar o por las aplicaciones en tu celular. Y estamos en Virgen Misionera, una gran barriada popular de Bariloche. Estamos transmitiendo desde el 5 de octubre del año 2019 en vivo por internet. Nos podés contactar en Facebook, ahí nos vas a encontrar como Radio Espica, en WhatsApp en el 154-131-154 y en el correo electrónico radioespica@gmail.com. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Bueno, existe desde siempre una puja entre el sector de las empresas privadas de salud y el gobierno, en este caso nacional, que está impidiendo aumentar el valor de las cuotas, que pagan los afiliados y afiliadas a empresas privadas de salud. Al respecto de esta puja, nuestro compañero Pablo Bassi ha realizado una entrevista al referente del Sindicato de la Sanidad en la zona andina de nuestra provincia de Río Negro. Él es Esteban Romero, que habla acerca de esta puja y de las amenazas de las cámaras patronales de no aumentar los salarios si el gobierno les impide incrementar el valor de las cuotas a sus afiliados. Vamos a escuchar entonces la postura, la visión del referente del Sindicato de la Sanidad en la zona andina de Río Negro. Bueno, Esteban, a ver, la primera pregunta es saber tu opinión en relación a este pedido que hizo la FECLIR, que es la Federación de Clínicas y Entidades Privadas de la provincia y de Neuquén, en esta carta que le hicieron a PAMI, en donde expresan algún modo este malestar, porque ellos dicen que los costos de las internaciones son muchos mayores que los pagos que les da PAMI. ¿Esto es así? Digamos, ¿tienen la misma opinión o no? Todos entendemos que en el último año ha sido un año muy complejo para todos los sectores, pero las empresas comúnmente les ha ido muy bien en los últimos años. Todo lo de la zona andina, han trabajado con el turismo, han trabajado con el turismo estudiantil. Yo te hablo puntualmente de esta zona porque es la que me toca representar, pero a nivel diferencial les ha ido bien. Y hoy, digamos, poner en duda la discusión tal vez paritaria de lo que tiene que ver el reconocimiento de los trabajadores por el aumento de lo que tiene que ver con las prestaciones del PAMI, me parece que es una especulación que no corresponde en este momento jugar con el salario de los trabajadores. Y yo creo que es una cuestión más especulativa que una cuestión de fondo real. El 3 de junio vence la paritaria, ¿y qué es lo que van a pedir y cómo viene esa relación con la patronal? Mirá, nosotros estamos nucleados dentro de una federación que es la FATSA, que es la que discute las paritarias a nivel nacional y que la después, bueno, la que baja cada una de las provincias del país. Todos los años, bueno, previamente al 30 de junio se juntan con las cámaras nacionales, el Ministerio de Trabajo y la dicha FATSA a discutir. Este año lo que han manifestado, déjame recordarte que nosotros hemos iniciado como nunca una media fuerza ya por fines de abril, porque no habían reconocido lo que estaba homologado por la paritaria 2020, que era la actualización y la recomposición salarial en ese momento. Ya ahí se vislumbraba una paritaria compleja a nivel nacional, y bueno, en los últimos días se han juntado y han mandado una nota, incluida también la FECLIR, donde manifestaban la imposibilidad de sentarse a discutir cualquier tipo de incremento o de recomposición, más que incremento, porque hoy las paritarias va a ser más una recomposición que un aumento. Así que hoy es preocupante la situación, no vemos que haya una intención de sentarnos, vemos que están en esta puja con el gobierno nacional con respecto a las prepagas, con respecto al pago de las prestaciones del PAMI, y bueno, en el medio los trabajadores que vienen hace más de 460 días combatiendo este virus tan maldito que aqueja al país y al mundo, pero bueno, los trabajadores, sobre todo, el trabajador de salud le viene pegando muy, muy duro. ¿Están más cerca de realizar asambleas para ir a medidas de fuerza o están más cerca de realizar asambleas para aprobar un eventual acuerdo? Yo recorro diariamente las clínicas de acá de Bariloche y los centros de salud. El ánimo está muy, muy tenso, bueno, los trabajadores están muy cansados y encima el malestar de con el salario no estar llegando. Yo creo que va a ser asamblea y creo que las medidas van a ser medidas de fuerza. No tengo ninguna duda porque el trabajador de la salud ha sido reconocido, como yo digo, y lo agradecemos desde los aplausos, pero no desde su salario, que es en definitiva lo que el trabajador requiere para poder vivir él y su familia, ellos y su familia. Así que hoy lo veo complejo y no se resuelve antes del 30. Hoy un salario de un trabajador, un enfermero, te digo, aproximadamente, poniéndole la zona y demás, 70.000 pesos, entre 60.000 y 70.000 pesos está sacando, y entre 55 y 65 algo en Democamo de mantenimiento. Esos serían más o menos los valores que ellos están manejando. Muy bajo para lo que está la canasta básica, ¿no? ¿Qué falencia vos le encontrás al sistema de salud, o a vos, a tu entender, qué te parece, cómo podría mejorar? Pregunto esto en relación a que es un sistema con muchos actores, donde hay financistas, bueno, intermediarios, empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, el primero y principal, el que puedo hablar del sistema de salud privado. El sistema de salud público es un sistema muy complejo, que la realidad es que no me encuentro facultado para decirte cómo se podría mejorar. El público, yo creo, reconociendo y teniendo mayores controles, digamos, sobre lo que son la adquisición de franquicias de clínica y demás, y un Ministerio de Salud que convoque a todos los sectores. Mire esto, que muchas veces nos sucede a nosotros que no tenemos interlocutores. Yo creo que el sistema de salud se podría mejorar. Yo lo veo a diario con mis compañeros, se desviven por los pacientes, y la verdad que la calidad humana es insalvable, pero yo creo que hay que repensarlo al sistema privado, de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer, como nos pasó ahora, no tal vez en la zona andina, pero sí en otros lugares del país, donde los privados terminan utilizando el recurso del Estado para poder brindar esos servicios? Yo creo que eso es una materia para discutir, y creo que post pandemia es algo que debería estar en agenda. Mira, nosotros hace ya 2 años, va a ser, que acá en Bariloche se cerraba un sanatorio como era el Sanatorio del Sol, y nosotros en ese momento, sin saber que iba a pasar esto claramente, manifestamos la terrible situación de perder 40 camas en la ciudad, que para Bariloche era muy terrible. Bueno, ahí lo vemos. Y sí, la realidad es que la salud es una sola. Después se puede dividir en público, público-privado, pero termina siendo una sola. Y por eso te decía recién que hay que discutirla de manera integral y no sectorizada, la salud, ¿no? Voces al margen. Y entramos en el último de los contenidos que tenemos preparado para este 33 de mano del día de hoy. Se están cumpliendo en estos días 25 años de la marcha en rechazo al basurero nuclear en Gastre, que fue un 17 de junio del año 1996, cuando gran cantidad de vecinos se movilizaron desde diferentes localidades de esta región para respaldar a los vecinos de la zona en el rechazo a la intención de la Comisión Nacional de la Energía Atómica de instalar en Sierra del Medio un repositorio de desechos nucleares. Muchos vecinos de aquí de Bariloche, vecinas, vecines, habrán participado en este recordatorio que hacemos desde 33 de mano. Escuchamos en principio la voz de uno de los protagonistas, material histórico, Javier Rodríguez Pardo, generador de la movilización, ambientalista del movimiento antinuclear del Chubut y también uno de los iniciadores de las asambleas anti-extractivistas. Y después a un amigo de un medio comunitario y de una organización amiga que participó de aquellos momentos históricos. Cada vez que veo al chico, es verdad, tiene 2 años y medio, es un chubutín chiquitito, y hay que pensar en eso, porque hay mucha gente que dice, total, esto yo no lo voy a ver. La Comisión de Energía Atómica nos decía, no, si esto es para el 2040, para el 2050, cuando haya 6 centrales funcionando, no hay desechos ahora. Y nosotros nos dijimos, no hay desechos, ¿para qué lo queremos entonces si no hay desechos? Bueno, ese plan no existe más, ahora está el otro plan. ¿Cuál es? Privatizar las centrales, y los señores que las compren y que desarrollen esa actividad en el futuro, pues tienen la garantía de que los residuos los agarre otro, el Estado. Y el Estado piensa y mira para todo y dice, la Patagonia, que no hay nadie. Lo triste de todo esto es precisamente eso, que se esté pensando en desarrollar en este momento una energía que está retornando en el primer mundo. En este momento el MACH, el Movimiento Antinuclear del Chubut, tomó forma de Comisión de Estudiantes del Chubut. El peso de esta movida y de la de Trelew y la de todos lados, la verdad, sinceramente, son los chicos. Tenemos que estar unidos, porque el punto principal por que quiero en este sitio es porque no llegamos en la Patagonia Austral al habitante por kilómetro cuadrado. Por eso largamos casi el eslogan, todos juntos somos más que un habitante por kilómetro cuadrado. Demostremos que estamos todos juntos. Es la única forma. Mi nombre es Alejandro Llanelo y soy de la organización ecologista Piuqué de Bariloche. Se cumplen 25 años de lo que se llamó la Gesta Agastre, lo que muchos llamaron una patriada, una de las primeras movilizaciones ambientales de consideración en la década del 90. Justamente en esa época estábamos armando la organización Piuqué, la movida esta que nacía, una movida socioambiental, nos tenía bastante preocupados y preocupadas por lo que planteaba y lo que se planteaba en el mundo y la amenaza que podría llegar a ser no solo para la región sino para la Patagonia, ¿no? Bueno, yo recuerdo que nos levantamos de noche, estaba nevando acá en Bariloche, nos fuimos por la ruta 23, absolutamente blanca, no se veía la ruta de nieve, 200 kilómetros hasta Ingeniero Jacobacci, y ahí doblamos hacia el sur, y ahí, bueno, hicimos unos 100 kilómetros y llegamos a la ruta que une las dos poblaciones, Gangán con Gastre, que atraviesa de oeste a este la Patagonia, una ruta de tierra. En esa meseta llegamos al pueblo de Gastre, bueno, una mañana obviamente helada, y empezamos a ver que caía la gente de a poco alrededor de la plaza, y la gente que llegaba con vehículos iban dando vuelta a la plaza. Al mediodía ya fue increíble la cantidad de gente, y lo que nos llamaba la atención era que venían de todos los pueblitos de alrededor, venían los que eran pick-up con su cartel, y algunos venían con su intendente en la chata. Vino gente desde Buenos Aires, obviamente una columna impresionante desde la costa de Trelew. Y de Bariloche recuerdo también bastante gente. Fue en un micro, había organizaciones ambientalistas. Todavía no estaban conformadas del todo las asambleas. Y entonces, bueno, había muchas organizaciones que se fueron hasta allá. Y bueno, hasta ahí más o menos el tema de cómo llegamos y dónde está, ¿no? En el medio de la Patagonia, en medio de la meseta de Chubutense. La preocupación nuestra era que no había repositorios nucleares en el mundo para la disposición final de los desechos nucleares. Y entonces, ya de por sí, habíamos empezado a desconfiar de la idea. Básicamente, también en la discusión estaba, bueno, pero nosotros tenemos reactores, ¿y dónde ponemos nuestros residuos? Como una responsabilidad. Bueno, en principio nosotros no queríamos reactores y tampoco queríamos residuos. En ese momento la Patagonia se levantó cuando se enteró que no era solamente ese tipo de discusión de dónde ponemos nuestros residuos, que podría llegar a ser una discusión de ética, sino que el proyecto era para 4 veces más la basura que podía generar la Argentina. Entonces ahí la gente se indignó. Era una muestra también de que el vecino, la vecina, puede no llevar adelante una discusión técnico-científica, pero la gente no es tonta. Acá nos quieren meter algo que no queremos. Por eso también se llamaba el supositorio nuclear. Es un poco lo que se sentía en ese momento. Lo que creo que se consiguió con esa movilización es que en principio se movilizó toda la Patagonia. La Patagonia vio que podía reaccionar, que podía ponerse de pie, y vio que frente a este tipo de cuestiones que son socioambientales se puede resistir y que se tiene las herramientas y se tuvo el coraje también. Si hoy tenemos la misma situación desde el punto de vista sociopolítico, si bien no es el repositorio, pero ahora está el proyecto Navidad en la misma zona, al lado de Gastre. Y hoy es así que cada vez que las comunidades se manifiestan, como se manifestaron aquella vez hace 25 años, y hoy no se habilitó la megaminería en Chubut, en gran parte por este antecedente del modelo de organización. Hoy ya se va el invierno, llega la primavera, y yo que soy de aquí, quiero aferrarme a ti como una enredadera. La, la. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. Efemérides 33 de mano. Bueno, yo no quiero decir nada, pero... se nos acabó el tiempo y ya estamos por subirnos al taxi, así es que nos tenemos que reencontrar la próxima semana. Agradecemos a quienes han participado de este 33 de mano, a quienes han estado del otro lado, escuchando y haciendo sus aportes también. Por supuesto, al equipo de comunicación Al Margen, a esta cooperativa de trabajo, a todos sus integrantes. Muchas gracias también por su trabajo. Y bueno, me despido hasta la semana que viene. Le toca a usted, Fabián. Y si todo marcha como parece que va a marchar, el próximo programa estaremos los dos vacunados, ¿o no? Ay, sí, ya me había olvidado. Mire qué buena noticia. Me lo voy a anotar. Estaremos vacunados. Así es. Nos ha tocado por fin. Y si todo marcha como parece que va a marchar, también estaremos con equipo completo, porque quiere decir que Julia Viajoli pudo regresar aquí a Bariloche. Así que le mandamos un abrazo, que debe haber transpirado con este programa como loca. Debe haber transpirado, pero le decimos que nos salió bien, que a la audiencia le gustó y que muchas gracias por su trabajo. Nos vamos, hasta la próxima semana. We'll be right back.